para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra.